aguante con la cumbia DJ Kairuz. Aguante con la cumbia DJ Kairuz. Loco, ¿eh? Que no llueve la coleta, pa'